así es como aprendí, así es como crecí. Y aprendí que el consejo de mi madre sí me fío. Mamá, por favor, no abra puerta a policía. Ella no la abría porque era comisaría. Que la mano amiga no es la que se fía. Y que no se escupe la mano que da comida. Al tiempo creciendo, viviendo movida. Algunos por su vida te quitarían toda tu vida. Mira, sin pensarlo, lo malo me descuido. Yo nunca me olvido de que alguno me ayudó. Soy feliz teniendo muchos que pocos amigos. Sigo siempre siendo el mismo con el que no se viró. Amigos eran dos, al tiempo eran cuatro. Al rato era un grupo y quisieron quitar aparato. La envidia sí creció cuando crece tu trato. Te sale ya muy caro cuando quitas lo barato. Que yo no lo digo para que suene bonito. La envidia es problema y el problema es un delito. Que yo no puedo dejarme si a nadie le quito. Nadie va a quitarme nunca ni un numerito. Y mira si era largo, que largo es el camino. Que todo el mundo habla y nadie cambia el destino. De trago muy amargo, de ruina y no de vino. Equipo de primera, con ninguno competimos. De chándal yo bajaba, miradas eran pocas. Música yo enseñaba y no hablaba de coca. Y la que la escuchaba se volvía loca. El que lo escuchaba se volvía loco. Antes pa' las bici no tenía ni poca. Ahora los volantes niños pagan toda toca. Detenido me decían que yo era masoca. Ahora me paran, se le abre la boca. Aunque digan que pare, te juro no pararé. Si mi madre sonríe, entonces aquí yo seguiré. Si oyes algo malo, mañana reiré. Si caigo preso a nadie le pediré. Que no sé lo que pasa ni mañana pasará. Mi madre es la única que conmigo estará. De nervios no lo hablo, no sé de ansiedad. A nadie yo le cuento porque no vale nada. Al tiempo vi que todo era maldad. La mano que se da ni siquiera ya se quita. Al tiempo vi que todo era maldad. La vida solo, la vida más bonita. Oh, oh, no le pido a nadie aunque necesite. Oh, oh, oh, oh. El que habla malo luego te critica. Oh, oh, oh, oh. En la vida todo lo malo resiste. Oh, oh, oh, oh. Pero lo bueno todo eso lo evita. Oh, oh, oh, oh. No le pido a nadie aunque necesite. Hacia el tronco.